mama kogita veni obongo elalilo mama kogita veni obongo elalilo sana para dundo ya era magi enyarmere sana para dundo ya era magi enyarmere Magiago tieno la pudo que no iñarmere Magiago tieno la pudo que no iñarmere Suna yandika wa kodi adoyo enya yosango Suna yandika wa kodi adoyo enya yosango Sinene sama koda magi adoyo elano dagi Sinene sama koda magi adoyo elano dagi Bera waga dundo nyasa ema nuko gila no bera Bera waga dundo nyasa ema nuko gila no bera Ugenata geno nano na magi enya yomoko Ugenata geno nano na magi enya yomoko Magi korori tija era doyo elano bera Magi korori tija era doyo elano bera Nere ya era doyo enya yosango Yengu wana nere ya era doyo enya yosango Hey! Ayiego! Nanyangu kiyogo kundu kiyoka nyabia